acompañados. Que Papi Pago está cerrado. Sin estribillo. En la cama hoy crece un nido. Y ahora me hago el distraído. Prestarle atención a este material si lo encuentran. Tres históricos que se han juntado: Tito Lo Sabio, Federico Gil Solá y el Gringy Herrera. El tema En el Tuco y el disco Ella y la Botella. Mauricio, una por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. Eso administrando bien la plata. 33 de marzo. Periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano, nuestro segundo tema del día de hoy. Queremos llevarlo un poquito para atrás en la memoria. El 16 de abril de este año se dio sentencia finalmente al caso de femicidio de Jessica Campos, una joven del Valle Medio de nuestra provincia, quien fue asesinada por su pareja en El Bolsón. Habían estado algunos pocos días allí y allí fue brutalmente asesinada y, bueno, él procuró desaparecer su cuerpo y en una intención bastante, ¿cómo decirlo?, malvada, seguir manteniendo contacto con su familia. Finalmente, Cristian Maldonado fue declarado culpable este 16 de abril aquí en Bariloche y condenado a prisión perpetua con la causa caratulada de femicidio. Hace una semana, este 27 de abril, nos enterábamos que había una audiencia aquí en Bariloche porque se vencía la prisión preventiva de Maldonado. Sin embargo, él ya tiene una sentencia, pero bueno, hay recursos allí legales que se pueden poner en juego. Usted sabe, cada vez que se vence algo, los abogados empiezan a ejercer presión. ¿Cuál era la presión y el temor, sobre todo de la familia de Jessica Campos? Que quedara libre Maldonado, incluso teniendo una sentencia, hasta que se diga en sentencia firme a dónde tiene que cumplirla, ¿no? ¿Dónde tiene que cumplir esta prisión perpetua? Nosotros al respecto entrevistamos a Fabiana Córdoba, es la mamá de Jessica Campos, que nos explicaba cuáles son sus temores al respecto. Voces al margen. Prisión preventiva es una prisión para prevenir que esta persona sea prófuga. Durante el proceso, él tenía una prisión preventiva de 3 años y 6 meses. El 1 de agosto cambia el Código Procesal Penal en 2017 y quedamos con una preventiva de 1 año y 6 meses, que serían 18 meses. En esto, a nosotros nos quedaban 2 meses pendientes, que fue toda esa lucha que hicimos enero para que nosotros nos entreguen esos 2 meses más, y esos 2 meses más se cumplirían el 16 de abril. El día 16 de abril se dicta la condena, porque también él quedaba en libertad por la prisión preventiva. La condena de esta persona fue perpetua. Entonces, al terminar la prisión preventiva, terminamos la primera audiencia, se hizo la segunda audiencia, que era para ver la prisión preventiva. Los jueces optaron que esta persona siga detenida debido a que el resultado que fue de la audiencia anterior fue que se le había dictaminado perpetua. Y que no quieren poner en riesgo que esta persona se ponga prófugo, debido a que cualquier persona que le dicen que lo van a detener de por vida prácticamente, porque son 35 años, bueno, eso te asustaría y decís, bueno, no vuelvo más, porque yo ya sé que hay una sentencia y que ya sé cuál es el resultado de la sentencia. Lo que pasa es que hay que hacerla firme, que eso lo hace en el Superior Tribunal. Lo que estamos ahora es a la sentencia que le dieron que sea confirmada. Ellos ahora lo que hicieron fue apelar lo que era la prisión preventiva, y ahora la condena que la irán a apelar, y irán a apelar también la preventiva nuevamente ahora en estos días. Mi mayor preocupación es que, porque ya hay una causa, que es la causa Honorio Marín, también es de Bariloche, la violaron a la mujer y le dieron muerte, y el tipo tiene perpetua. En este caso, en Marín, la causa llega al Superior Tribunal por también lo mismo por el tema de la prisión preventiva, que se le vencían los plazos, y el Superior Tribunal de Justicia da a favor del delincuente. La causa ahora, uno de los fiscales Álvarez, jefe de fiscales, lo llevó a la Corte Suprema de Justicia. Del antecedente que nos quede de eso, debe ser la Corte Suprema de Justicia, si da a favor de la víctima, el tipo quedará adentro, se hará efectiva la condena, seguirá adentro, o se libera hasta que quede efectiva la condena. La preocupación mía es que me quede un antecedente de otra causa, y la preocupación mía es que si cometen error en otra causa, teniendo una persona perpetua, pueden cometerlo también en la mía. Y eso a mí me desespera y me angustia, porque estamos perdiendo la coherencia que veníamos siguiendo. Me llama la atención que el Superior Tribunal de Justicia tenga este tipo de visión tan así, pero bueno, hablamos de los derechos humanos del delincuente, pero nunca pensamos en los derechos humanos de la víctima. Claro, porque la víctima está en un cajón. Digo constantemente que la causa siga teniendo renombre público, porque esto ayuda, la sociedad ayuda, y hemos llegado a un montón de cosas que hemos logrado en esta causa, es por la sociedad en sí también, no es solamente porque los juristas hacen lo que tienen que hacer, o Fabiana Córdoba es una super mamá, no, la hicimos entre todos, la lucha fue entre todos, los medios de comunicación, las agrupaciones, la insistencia mía, los fiscales y la querella que trabajó, es un conjunto de cosas que nos llevaron a lograr lo que logramos. Es decir, es ilógico esto, escúchame, le dan a una persona perpetua, en vez de estar peleando si lo tenemos en preventivo o no lo tenemos en preventiva. Vos me decís que me vas a encerrar 40 años y yo te puedo asegurar que no vuelvo más. Si esta gente no se pone a pensar en los derechos humanos de esta persona, ¿dónde dejaron los derechos humanos de la víctima, de la que el otro ultrajó, violó y asesinó? Fue descarnado lo que les hizo. Ahora lo que estamos haciendo es esperar a ver si ellos van a apelar, porque puede ser también de que a ellos se les pase el tiempo, no apelen, y para nosotros sería una ventaja, porque la condena quedaría ya firme, y bueno, ya cambiaría la cosa. Pero bueno, vamos paso a paso, logrando batallas de a una hasta llegar al objetivo final, que es ganar la guerra. Todos ponemos un granito de arena y todos luchamos por justicia, no solo por Coco, sino porque la justicia se despierte y que realmente los asesinos paguen y dejen de andar en la calle como si nada. Es lo que tenemos que lograr. Tratamos, viste, de cubrir lo que más podamos. Manejo mucho también lo que es Córdoba, fue donde Coco estuvo tanto tiempo, y siempre la gente de Córdoba, Catamarca y Formosa las mantenemos formadas. Voces al margen. Estando, me siento al respirar, es como una voz nueva que me comienza a hablar. De pronto en el planeta. pampa, su cordillera, el nuevo continente, pronto va a despertar. Quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida, pronto va a comenzar. Estando, me siento al respirar, es como una voz nueva que me comienza a hablar. De tanto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Su selva y su pampa, su cordillera, el nuevo continente. Pronto va a despertar, quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida, pronto va a comenzar. En 33 de mano estábamos escuchando el último material editado por Gustavo Santaolalla. El disco se llama Raconto y recorre en vivo diferentes páginas musicales de su historia. Escuchábamos el tema Sudamérica. Que creo que esta crisis nos está afectando. Vengo contra el aumento del gas, para que el plan calor llegue a tiempo a los barrios, por la garrafa social. Con este tema de que la energía era gratis, nos transformamos en contaminadores seriales del medio ambiente. Porque toda la energía fósil, de las cosas que más contaminan, regulando la calefacción, abriendo la ventana, en vez de estar con un suéter en tu casa, a una temperatura agradable, pero un fresco, como está un chileno o un uruguayo en su casa. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos con este 33 de mano número 118. Vio que a veces uno se plantea coberturas y le encantaría que los audios que vamos a escuchar a continuación reflejen, aunque sea un poco, de la odisea que vienen padeciendo los familiares de lo que se conoce aquí en nuestra provincia y se conoce también en el país como la masacre del 17 de junio, ¿no? Aquel hecho terrible en que fueron asesinados jóvenes de Bariloche un 17 de junio del año 2010, o sea, ya hace 8 años de esto. Continúa el juicio. Como para hacer un rápido recuerdo de lo que ocurrió hoy a la mañana, resulta que hoy había una audiencia. Hipotéticamente iba a haber una audiencia. Esta era la última instancia anterior al juicio, que ya tiene una fecha, el 8 de octubre, donde se juzgará a la cúpula policial completa, y a los efectivos policiales responsables de la masacre, los responsables directos. Pero eso era lo que tendría que haber ocurrido. A la mañana se congregaron los familiares, estuvimos recorriendo muchísimos pasillos del Poder Judicial de aquí, de nuestra ciudad. Así que, si le parece, en primer momento vamos a escuchar algo del audio ambiente, de lo que sucedía, de lo que vivían los familiares mientras iban pasando de puerta en puerta, y luego el testimonio de Marina Schifrin, ella es abogada de Nicolás Carrasco. Voces al margen. El 23 de marzo están notificados de esta audiencia. El 2 de mayo, un día antes del juzgado, a la 1 de la tarde, para que no tengamos tiempo para decir, para oponernos, presentan la suspensión. Entonces son maniobras dilatorias en una causa que se sabe que es de interés público, que la comunidad de Bariloche merece una respuesta, y basta de dilaciones. 8 años de planteo dilatorio. Conforme se suspendió, se manda un pedido, el juez le pide a la oficina judicial que nos dé una nueva fecha y... ¿Cuánto tiempo estamos preguntando? No se puede buscar. Estamos jueces. Cansados de esperar. Ustedes son los que tienen que resolver. No nosotros ir a buscar al que tiene que hacer. Si ustedes son la justicia, ¿para qué están? ¿Para qué se les paga? ¿A dónde está la justicia? Dígame. Si nos puede decir, por favor, su nombre y el cargo. Secretario de la Cámara, Martín Dapiche. Bueno, yo soy Marina Schifrin, abogada de la familia de Nicolás Carrasco, el adolescente de 16 años, asesinado en una represión policial el 17 de junio de 2010. Estoy como querellante en esta causa. Y... Marina, ¿con qué se van hoy de aquí de los tribunales después de tantos idas y vueltas por los pasillos? Bueno, nos falta notificación formal, pero se comprometió el secretario de la Cámara, Dapiche, a una audiencia de juicio el 11 de mayo a las 9 de la mañana acá en estos tribunales. En definitiva, si se llegara el 11 de mayo a esta audiencia, ¿qué es lo que se estaría haciendo este 11? Se está avanzando para llegar al juicio el 8 de octubre. El 8 de octubre tenemos ya citado el juicio y nos falta incorporar en el juicio a 3 jefes, que son Cufré, Villanueva y Hermosa. Entonces no queremos más dilaciones porque queremos el juicio con todos los jefes policiales. Y por último, ¿cuál es la importancia de este juicio dentro de lo que es la historia reciente de Bariloche? Es un juicio donde se va a poder demostrar, nosotros pretendemos poder demostrar que a los chicos los mató la policía y que fue una represión ilegal, en el marco de una represión ilegal, y lo que tiene de importancia es que se haga justicia, que no haya impunidad y que esto sirva para que se tomen políticas para modificar esta policía, porque no sirve para la democracia. Voces al margen. De primer piso al tercer piso, del tercero al segundo, del segundo al primero, del primero al tercero, y ahí van los familiares y los abogados recorriendo pasillos, intentando ubicar a alguna persona que diera una respuesta en concreto de qué iba a pasar con esta audiencia, ¿no? Que esto ya está fijado, o sea, está la fecha del juicio y esta instancia judicial se tiene que cumplir sí o sí, por eso es tan importante que se haya fijado una nueva fecha. Si lo llevamos de esto al ámbito cultural, había un terrible escritor llamado Franz Kafka, que en alguno de sus relatos supo contar bien todo esto de las burocracias judiciales, las burocracias estatales. Hay dos relatos que son ejemplificadores. Uno es el libro El Proceso, de ahí salió un cuento también que se llama Ante la Ley, y hay una película que dirigió otro monstruo como Orson Welles sobre el libro El Proceso, donde cuando uno va leyendo con muchos de los materiales de Kafka, lo que pasa es esto, ¿no? Que parece que uno no avanza nunca. Claro. Esa era la atmósfera que se vivía y que parece que se sigue viviendo en muchos ámbitos de nuestra realidad actual. El libro este es del año 1925. Y hay una frase ahí en el cuento este, Ante la Ley, donde cuando ya la persona, el protagonista, no podía más, no sabía por qué, estaba acusado de algo que no tenía ni idea, y mientras agonizaba hay un guardián, que ojalá no sea esto lo que ocurra con esta causa del 17 de junio, el guardián le grita: ninguna otra persona podía haber recibido permiso para entrar por esta puerta.

Escuchábamos La Barraca, la pesadilla de los 90. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mayo. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Y en este segmento de 33 de mano nos vamos a ir hasta la provincia de Mendoza. Vamos a viajar hasta más o menos el medio del país porque queremos empezar a seguir un tema también que ha tenido gran repercusión a partir de un audio que se viralizó en las redes, y eso también después lo vamos a estar escuchando, pero que provocó la reacción de muchísima gente que se sumó a un reclamo que ya se venía dando hace tiempo, que es este tema de no al fracking. En realidad ya es un reclamo nacional, ¿no? Sí. No a la destrucción de los medios naturales, de los recursos naturales en pos de las empresas. Para eso estamos comunicados en este momento con Daniel Funes. Daniel, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Hola, Daniel, ¿nos estás escuchando? Bueno, perfecto. Daniel, mirá, vamos a comenzar la nota escuchando algo que ha ocurrido en estos días, que es el testimonio referido a este tema del propio gobernador Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, y el ministro de Economía, Martín Kirchner. Nosotros nunca imaginamos que el miedo que transmite un grupo minúsculo de gente haciendo circular un audio es más fuerte que la comunicación institucional antedatada en técnica, que es como debemos trabajar los argentinos, los mendocinos. Nosotros creemos que Mendoza no puede perder la oportunidad de explotar el petróleo no convencional. El petróleo no convencional permite sacar petróleo y ampliar el gas. Y la única posibilidad que tenemos es explotar Vaca Muerta desde Malargüe. Y eso es una salida económica para Malargüe, es un ingreso de regalías muy superior al de Mendoza, que viene en caída en los últimos 5 años, y por eso hemos explorado esta situación de la estimulación hidráulica. Y a nosotros lo que hemos hecho es un protocolo de funcionamiento para que se haga con una determinada técnica que preserve el medio ambiente y que no produzca ningún tipo de inconveniente sobre el agua y sobre el agua subterránea, básicamente, que es un recurso también a proteger. Y lo que hemos hecho es un decreto que protocolice para todas las empresas igual, no como era antes, que a alguna empresa le permitían hacer estimulación hidráulica y a otra no se le permitía según la cara del cliente. Nosotros tenemos un decreto que sirve para todas las empresas. La falta de información hace que la gente dude,

En 33 de mano escuchamos Viejas Locas, legalícenla. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Programa número 118 del día 4 de mayo hasta las 20. Estamos por FM del Barrio 98.1 aquí en Virgen Misionera en Bariloche. Y vamos a saludar a las radios que van a retransmitir este programa, a quienes agradecemos enormemente. Radio Libre Cooperativa, Gente de Radio, FM Los Coihues y FM Conexión aquí en Bariloche. FM Cumeñuque en Comayo, FM Alas en El Bolsón, FM Encuentro en Viedma, FM Caleuche en Esquel, FM Fogón en El Hoyo, FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y damos la bienvenida a la Petú Moguelein en El Maitén. Muchas gracias a todas estas radios amigas. Y en este segmento de 33 de mano vamos a compartir una charla que mantuvimos ayer, una extensa charla, vamos a escuchar un fragmento. Charla que mantuvimos, te decíamos, con Pablo Antonini, él es el presidente de Farco. Farco es el Foro Argentino de Radios Comunitarias y este año realizó, como todos los años, una asamblea como para ver en qué andan los diferentes medios que integran esta red. La primera parte de la nota se refiere justamente a eso. ¿Quiénes participaron de este encuentro? Participamos cerca de 80 radios, de las 105 que integran la red, porque se sumaron, y este es un dato saliente, 3 nuevas radios en total en todo el país. De esas pudieron movilizarse hasta La Plata unas 80, un récord de participación y de incorporación de nuevas socias. Siempre es un buen dato. Pero en un contexto como este, donde estamos atravesados por políticas que tienden a la desorganización, la desmoralización, es un dato más importante todavía. Tuvo mucha intensidad, tuvo mucho debate, lo organizamos de manera tal que hubiera un solo día para resolver la parte positiva, aprobación, memoria, balanza, apertura, incorporación de nuevas socias. Y el domingo trabajamos todo el día entero en comisiones sobre ejes y disparadores armados en base al trabajo hecho durante todo el año, que van desde línea editorial hasta impulso tanto para trabajar en términos de producción como de organización sobre género, juventud, pueblos originarios y diversos ejes que son constitutivos de nuestra red, y después un plan político de acción. Lo que tenemos en Farco es un acumulado, si quiere, de experiencia en sobrevivir y también en producir en condiciones muy adversas, hablando de radios que sobrevivieron a la década de los 90, al 2001, a toda la crisis que vino después. Y bueno, la ponemos fuertemente en juego. Por eso nuestros medios están de pie, mientras tanto experimento construido a base de pauta oficial se cayó a los 2 minutos de cambiado el gobierno, ¿no? Y ese acumulado se pone en juego en la Asamblea. También otra característica que tuvo la Asamblea es que hubo muchísima gente que participaba por primera vez, no solo radios que participaban por primera vez, sino personas que tienen trayectoria, que era la primera vez que iban, y eso también genera un espacio muy fuerte de transmisión de estos saberes. La Asamblea también tiene de importante que las radios con experiencia se encuentran con las radios más nuevas o que están más, o las radios que son más hijas de la ley, digamos, que nacieron en un estado que tenía políticas públicas y recursos, y de repente esta situación para ellas es novedosa. Entonces ahí es donde el espacio también muestra fuertemente su potencial, y a veces lo más interesante sucede en los pasillos, y en ese lugar la disputa la damos en todos los planos, en la calle, como hemos movilizado, y también estuvimos la semana pasada, un día antes de la asamblea, estuvimos en la puerta de Nacón, lo damos en relación a nuestras comunidades, en base a esta estrategia de sostenibilidad que te digo, lo damos en los espacios legislativos, lo hemos dado a veces, y ahora estamos viendo la posibilidad de seguir dándolo también por ahí en el ámbito judicial, digamos, en todas las canchas. Esto es una situación que te obliga a jugar de todas las maneras posibles, y además tenemos con qué, porque, bueno, por esto, porque es una red que tiene casi 25 años de vida, integrada por radios que tienen hasta 30, y que si llegaron hasta acá es porque son proyectos que tienen espalda para bancarse situaciones como esta y peores. Estamos escuchando a Pablo Antonini, referente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, acerca de este encuentro, de esta asamblea anual que se realizó, que realizaron los compañeros de Farco. En la segunda parte de la nota charlamos acerca de los cambios que se están produciendo también en torno a lo que queda vivo de este desguace que se produce día a día en la ley de medios. Y, por ejemplo, hoy nos hemos enterado que quien va a asumir, en cambio del titular actual del ENACOM, de Miguel de Godoy, la que lo va a reemplazar es Silvana Giudici, como para buscar y saber quién va a ser esta mujer que va a estar al frente en ENACOM, pegarle una leída al historial y ver en qué causas también estaba metida, y a los que sean fanáticos de YouTube, buscar videos y las posiciones que viene manteniendo a lo largo de los últimos años la nueva titular del ENACOM, Silvana Giudici. Importancia de los FOMECAS para los medios comunitarios, en la voz de Pablo Antonini. Esos concursos ganados en 2014 y 2015 conforman la deuda que estamos reclamando, una parte saldada, otra todavía pendiente, y el otro problema que tenemos con eso es que los actuales se están abriendo, pero estamos un año atrás, se comieron un año, están abriéndose los correspondientes a 2017, siendo que estamos en mayo de 2018. Y el otro tema que también tienen es que el Estado nos pone fuertes y claros plazos a nosotros para cumplir con todos los requerimientos, y no tiene plazos para sí mismo. Entonces, te presentás el concurso, el proyecto, se toman todo el tiempo del mundo para definir cuándo están los ganadores. De hecho, los concursos 2016, que se abrieron en 2017, tuvieron casi un año para resolverse. Algunas cosas se van logrando, pero es casi una estrategia, a veces nos parece, de desgaste. Nos han rechazado proyectos por razones absurdas o por interpretaciones muy duras y arbitrarias del reglamento, hasta cosas que ni siquiera están en los reglamentos, frente a las cuales presentamos recursos de reconsideración, avalados además por la Defensoría del Público, que emitió un durísimo dictamen marcándole al ENACOM ese tipo de interpretación y de práctica contradicen un montón de estándares de derechos humanos, de trabajo con medios comunitarios, pero todavía no nos contestan. Los FOMECAS son desde 2013. Nosotros en Farco tenemos radios que tienen 30 años de vida, 27, 25, 20 años de vida. Somos radios que tienen un fuerte arraigo en las comunidades y eso hace que las estrategias de sostenibilidad aparezcan. El punto es que lo que sucede es que nos genera que esté más tiempo y más energía dedicándole a sostener la radio que a producir información y programas de calidad, y eso haga que seas más débil en la disputa de la agenda. Voces al margen. Pero la suba de precios, para reprocharle algo. Es preocupante. Yo estoy detrás del tema. Soy el primero que denuncié, y lo pueden mirar los archivos, en 2006. Cuidado con la inflación. Todos ustedes, y a través de ustedes, todos los ciudadanos, controlen qué es lo que está haciendo su gobierno. 33 de mayo. Lamentablemente. Periodismo sin angustias. Con las reglas bien claras. Nos encontramos en este momento en comunicación telefónica con Juan Carlos Quevedo, amigo de 33 de Mano, integrante de FM Libre Cooperativa. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien. Te llamamos, queremos... en principio, saber cuál es la situación por la que está atravesando FM Cooperativa y qué es lo que están intentando poner en marcha. Bueno, tuvimos una serie de sucesos desgraciados ahí donde estamos alojados en el Bariloche Center. Para cosa de un mes atrás hubo un golpe de tensión porque es una zona que tiene energía trifásica. Y una de las fases, que es la neutra, se había cortado. Entonces, según la explicación técnica, se hizo el neutro en un vivo y la subió la tensión y nos quemó equipos. Bueno, eso lo pudimos resolver, y una vez que tuvimos resuelto eso, empezamos a tener inconveniente con nuestro transmisor, que está en el Cóndor, en una zona donde hace mucho frío, así que una de las primeras heladas de la temporada hizo que el equipo mermara su potencia, de modo tal que tuvimos que bajarlo. Está en este momento en reparación. Estamos transmitiendo con un equipo pequeño de 120 vatios y un alcance más limitado. Todo esto significa dinero. Claro. En una época en la que el dinero no abunda, porque bueno, algunos auspiciantes que teníamos no pueden hoy sostener una pauta. El Estado no nos otorga ningún tipo de pautas porque no tenemos la licencia definitiva. Nuestra radio estuvo esperando el llamado a concurso. Con la anterior gestión tampoco se realizó y en esta tenemos poca esperanza de que se realice. Uh-huh. En definitiva, somos una radio ilegal, digamos, uh-huh, desde el punto de vista de lo que se requiere hoy para la asignación de frecuencia. Todo eso hace que estemos en una situación precaria, transmitiendo con equipos que no tienen alcance y faltando dinero, así que hemos ideado ahora un mecanismo que antaño funcionó, que fue retomar esa vieja idea de un club de oyentes, que puedan aquellos que entienden que la herramienta de la comunicación está dispuesta para el cambio, solventarla de alguna manera, digamos, ¿no? Y aparecieron a poco de andar algunos aportistas. Bien. Recordémosle a la audiencia que nosotros aquí en Bariloche podemos hacerlo a través de un sistema que se llama CISEI. Correcto, CISEI es el sistema que dio la cooperativa para las organizaciones sociales. Hay distintos tipos de emprendimientos, también clubes y demás, que a través de una adhesión que se hace siendo titular de un medidor de energía eléctrica, uno puede decidir cuánto dinero aporta. Automáticamente la cooperativa, cuando te cobra mensualmente la tarifa de energía eléctrica, incluye allí el ítem, que uh-huh, es el CISEI, para la organización que corresponda, y mensualmente hace un depósito con la suma total de lo que recauda en el mes, reteniendo un mínimo porcentaje que es en concepto de administración del sistema. Bien, entonces a las personas que hoy nos estén escuchando, ¿cómo tendrían que adherirse? ¿Bajo qué nombre? Bueno, si tienen la posibilidad de ingresar a Facebook, se van a encontrar con 96.5 Libre Radio Cooperativa. Allí pusimos un instructivo. Bien. Sino llamando al 154-131-154, enviándonos un WhatsApp o directamente al correo de la radio, que es radio@bariloche.com.ar, como para que nosotros podamos acercarnos con el formulario, o directamente si van a la cooperativa, está habilitada a nombre de Libre Radio Cooperativa esta cuenta, ¿verdad? Yo sé que hay muchos oyentes que no tienen un medidor a su nombre. Uh-huh. En este caso, obviamente, el sistema no funcionaría, pero bueno, también algunos oyentes han optado por hacer su aporte solidario a través de una caja de ahorro que tenemos en el Banco Credico. Bien. Juan Carlos, agradecemos este tiempo que nos has brindado, aunque sea poquito, pero no queríamos dejar de hablar de la situación de FM Libre Cooperativa, y ya estaremos comunicados nuevamente en otro programa. Les agradezco a ustedes, que son nuestros compañeros de trayecto y que, bueno, son parte del staff de la radio, a pesar de que en este momento estén haciendo el vivo en otra emisora amiga, compañera, así que muchísimas gracias por entender nuestra necesidad, y cuando ustedes gusten estamos a su disposición. Estábamos charlando con Juan Carlos Quevedo de FM Libre Cooperativa. Buenas noches, señores. Habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias. Todos hemos entendido que a mayor institucionalidad, a mejores y menos reglas claras de qué es lo que hay que hacer. Menos reglas claras. Menos reglas claras. 33 de mano. Periodismo sin angustias. Con las reglas bien claras. Nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el próximo viernes. Gracias Julia, gracias Javier, y gracias por supuesto a la audiencia por estar del otro lado. Y nos vamos a despedir con un sentido homenaje que hemos preparado aquí en 33 de mano, porque un día como hoy, de hace ya unos tantos años, 1930, nacía el escritor mundial Juan Gelman. Y qué mejor que recordarlo en la voz de su nieta Macarena Gelman, que la idea de por qué Macarena Gelman, sí, en la voz. Recordemos un poco la historia, ¿no? Como uh-huh. Para cerrar rápidamente, Macarena Gelman fue una búsqueda constante en muchísimos años en la vida de Juan Gelman, y finalmente recuperó su verdadera identidad en el año 2000. Nos vamos entonces a escuchar la voz de Macarena Gelman y este homenaje. ¿A quién? A Juan Gelman, nacido un 3 de mayo de 1930. Thank you.